quando se dio la sentencia de Chocolate, yo estuve allí presente, salimos satisfechas de que se hayan sido enjuiciados y castigados como se merece. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué los van a alargar no solamente a él, sino a unos cuantos más? Al final, ¿por qué? ¿Porque son viejitos? Momentito. ¿Nosotras qué somos? Somos viejitas también, ¿eh? Todas superamos los 80 ya pasaditos. Hemos quedado en el camino, han quedado en el camino muchas madres. Y todavía estamos sin justicia, sin saber lo que pasó con nuestros desaparecidos. Y a ellos los van a alargar para que sean atendidos en su casa, con sus mejores médicos, como reyes por su familia, y que yo, no me parece justo.